90.5. Buenas tardes, este es El Sexto Piso. El día de hoy, elecciones en Nuevo León. Comenzamos. Bienvenidos a El Sexto Piso, un espacio de análisis y crítica social. ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy tenemos mesa completa otra vez y agradezco mucho a los que componen esta mesa el día de hoy. Laura, ¿cómo estás? Muy bien, Ricardo. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Y Rubén, también, ¿cómo estás? Rubén, te presento un poquito, porque es la primera vez que estás aquí. A Laura ya tenemos varias veces que nos acompaña, ya como miembro permanente y un habitante del Sexto Piso, así es. Y Abraham Becerra también como habitante. Y Rubén Cardoza como invitado muy especial, pues te queremos también presentar como director de la licenciatura en Estudios Internacionales y profesor aquí de la universidad. Así es, muchas gracias Ricardo por la invitación y esperemos aportar un poco más en esta cuestión de las elecciones que se están perfilando, pues muy muy interesante el asunto. Vamos a ver qué se están se están abriendo varias líneas. Yo creo que sobre eso podríamos comenzar. Yo creo que la primera línea pudiera ser sobre cómo están acomodándose los partidos políticos. Recordemos, aún nos encontramos legalmente en precampañas, pero materialmente ni siquiera eso, ¿no? Todavía no se han definido los precandidatos. Por lo tanto, hay muchas cosas todavía que no se han amarrado y entiendo que eso nos va a llevar a una, digamos, a un área de suposiciones, tal vez de conjeturas. Sobre esa advertencia al público, podemos comenzar, ¿no? Yo creo que el primer punto sería, ¿cómo deberían ser las elecciones en los partidos políticos? Y no hablo en el aspecto teórico ni idealista, sino cómo deberían ser para el caso Nuevo León. ¿Deberían ser abiertas o cerradas? Entonces, ¿es la pre-campaña o la campaña para elegir a los candidatos? Me refiero a la selección de los candidatos para cada uno de los puestos a nivel local, tanto los alcaldes como gobernador y diputados locales. Bueno, desde mi punto de vista, yo siento que las campañas tienen, las elecciones para los candidatos tienen sus pros y sus contras, el hecho si quiere sean abiertas o cerradas. Si se hace una elección abierta, ¿qué es lo que sucede? Bueno, conviene para el partido político, pero también son gastos que se tienen que hacer. Digamos, estamos hablando de una campaña a nivel estatal en donde cada municipio, cabecera municipal, debe de tener un centro de acopio de votos, es decir, una casilla que ponga el partido. Y lo que lo beneficiaría el partido es de que el candidato se daría a conocer. Entonces ya estamos haciendo una campaña o una tendencia, es donde se basan los partidos políticos cuando se llega a hacer una elección abierta. Sin embargo, cuando se llega a hacer una elección abierta, en partidos como Acción Nacional, en donde se maneja más internamente, se empieza a ver esa inconformidad por parte de los miembros. Entonces dice, bueno, entonces ¿para qué somos miembros si lo vas a poner abierta la elección? En este caso, por la promesa de que algún día van a ser supermiembros, ¿no? Y van a poder en teoría. Yo creo que tiene que ver con la naturaleza de cada partido político y no tanto si vamos a hablar de cómo deben de ser las elecciones. Bueno, en el caso del PAN, que su militancia es un partido de cuadros en donde una militancia está acostumbrada a pasar ciertos niveles, o sea, o cierto tipo de pasos. Entonces, obviamente, cuando se abre a toda la comunidad, bueno, entonces, ¿para qué yo me hago militante? Así es. Esa puede ser una pregunta de un panista que, bueno, ha vivido todo ese proceso. Por contrario, y voy a hablar nada más de los dos partidos más fuertes para resumir mi comentario y darle oportunidad a Abraham, que está haciendo caras de yo ya quiero decir algo. Por parte del PRI, es un partido que está acostumbrado, es un partido de masas, ¿no?, en su concepto. Y como tal, bueno, es natural que el proceso de que elijan como precandidatos, además de todas las maquiavelencias que pueda haber alrededor, tenga una apertura, ¿no?, en su elección interna, ¿no? Ahora sí. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros y a todos los que nos sintonizan esta tarde. Y me permito disentir ahora sí con el con la frase. No, todavía no, con todo respeto sería en dado caso. No, mira, yo siento que todos los partidos políticos están viviendo una recomposición y vamos a hablar específicamente del caso de Nuevo León Vemos, por ejemplo, el caso del Partido Revolucionario, que abre la elección no porque sea un partido de masas, ni porque tenga la tendencia a ser demasiado demócrata, no, simple y sencillamente porque su jefe político en turno en este momento, el actual gobernador del estado de Nuevo León, pues surgió de un proceso democrático y sería incongruente de su parte que él hubiera elegido una convención de delegados o algún otro método que cerrara esa opción, ¿no? Bien lo mencionaba, por ejemplo, el día de hoy o ayer el señor Abel Guerra, uno de los precandidatos, señalando eso, ¿no? Que el señor Natividad González Parra se acuerde que en su momento la militancia fue quien lo legitimó y gracias a eso pudo llegar. Entonces, hay que también poner el contexto histórico. Ahora bien, a nivel nacional estamos viendo una falta de democracia, pero creo que es hasta cierto punto benéfica para los partidos. Como bien lo señalaba nuestro amigo Rubén hace un momento, pues ahorita no es necesario y no sería hasta incluso prudente abrir la elección democrática por la situación que estamos viendo económica fuerte que simple y sencillamente se resiente en los bolsillos y que sería un dispendio y un insulto para las masas, para nosotros los ciudadanos, ver esos gastos excesivos para que después, váyame en la redundancia, terminen peleándose y diciendo que no están aprobando ello. Ahora bien, ya nada más en el caso del Partido Acción Nacional, pues así cerrado no creo, ¿no? Ahí está queriendo hacer una alianza con el partido Nueva Alianza. Sí, iba a ser Panal, pero dicen que no les gusta que les llamen así, menos que de la abeja reina y cosas de esas, ¿no? Entonces, por eso la redundancia, y qué bueno que me ayuden a realizarla. Entonces, estamos viendo una nueva recomposición y que si en caso de darse esa alianza entre estos dos partidos, pues entonces estaremos observando una nueva forma de hacer política dentro del PAN, ¿no? No, aquí tengo que hacerte la aclaración. El candidato que va a salir de Acción Nacional va a ser exclusivamente de Acción Nacional. La alianza con el PANAL o nueva alianza va a ser con el candidato que surja de las filas de Acción Nacional. Ah, eso sí, tienes razón. Entonces, pero ya estamos viendo las dificultades de llevar a cabo esa alianza porque municipios como Santa Catarina no quieren ceder los espacios que al PAN le corresponden porque saben que el PANAL es la única manera de poder acceder al poder. Y digo, es una alianza un poco cara e incluso es una alianza que no deja muy claro cuáles son los verdaderos alcances, porque yo no entiendo por qué la señora Elbester Gordillo está pidiendo y exigiendo que salga uno de los militantes del partido que se retracte de sus declaraciones cuando pues se supone que ni siquiera es miembro, ¿no? Claro. Y que el presidente, bueno, no sé ni quién es, sigue siendo el señor este boxeador ahí, el presidente a nivel nacional, pues bueno, no ha figurado. Y aquí el estatal, pues el día de hoy desafortunadamente hace una declaración un poquito de supermercado, ¿no? Pues ahí estamos dispuestos a ver quién nos ofrece algo mejor. Pues no, ¿verdad? Es poca falta. Es falta de seriedad. Pero sí, yo estoy de acuerdo. Aquí sí, el que va a salir más beneficiado pudiera ser la nueva alianza y perjudicado en su imagen, Acción Nacional, como sucedió en el 2000 con el Partido Verde. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer propiamente Nueva Alianza? No tanto los espacios políticos, sino yo pienso que lo que no quiere es perder el registro. Es andan detrás del registro. Hay que tomar en cuenta que de la votación total tienen que tener un porcentaje, si no me equivoco es el 2.5%. 2%. Sí. 2%. Entonces, te tienen que colgar de alguien. Si tomamos en cuenta que aquí en Nuevo León prácticamente se vive un bipartidismo, aunque es un estado donde hay partidos políticos como el Partido del Trabajo, como el PRD, que no figura Convergencia, pero realmente el Verde exactamente, pero el peso político en cuestión de votación no se va a equiparar a lo que puede sacar una Acción Nacional o un Revolucionario Institucional. Sí, yo creo que hay que aprender también a separar lo que estamos en las internas o ya más adelante, porque una elección constitucional, ese tipo de negociaciones, por ejemplo, las internas para qué, ¿no? Uh-huh. Ahorita se están perfilando, pero para gobernador, y esas alianzas irán quebrándose. Por ejemplo, tal vez las alianzas no se ven a nivel gobernador, pero el sede o la negociación se va a ver en las municipales, que tal vez en esas, dependiendo del partido político, no va a haber una elección abierta o cerrada, sino negociada, ¿no? Hay muchos casos de ya candidaturas federales, ¿no? De la diputación, donde no hay más que un solo candidato. Marcela Guerra en el quinto, Marcela, ¿no? Guerra, ayer que estaban sacando la lista, yo me puse a ver, preparando para el programa, la lista de los que iban para para el PRI, que ya están firmando, ¿no?, que tienen sus tiempos actualmente, y el PAN, que ahorita todavía no, están viendo también, manejando su propio proceso, y es interesante para la ciudadanía, también yo lo pongo en esta perspectiva, empezar a ver esos procesos, ¿no?, de cómo se eligen y cuestionarlos, y el ver, oye, pues este me parece más como lo está haciendo, este no me parece, ¿cómo intervenimos, no? O sea, ya no, esta es la transición del dedazo a... quién sabe, ¿no? No, yo digo que sigue siendo un dedazo. O sea, ahí está la designación del señor Ildefonso Guajardo al Distrito 2. Cuando que en teoría iba a ir el otro amigo, el gran amigo del gobierno, el señor Rogelio Cerda, ¿no? Que lo mandan al 2. Bueno, también va, pero por otro, ¿no? Sí, por otro. Déjenme interrumpirlos un poco. Los teléfonos para los que nos estén escuchando y quieran participar es el 8336-6162 y 8336-4203. Prometemos que la llamada es libre y sin censura. En cuanto a los posibles escenarios, creo que ya nos metimos un poco, pero vamos separándolos. ¿Por qué no vemos los dos casos que ya mencionaban aquí, ¿no? El caso del PAN y el caso del PRI, desmenuzarlos. Vamos viendo qué va a pasar dentro del PAN, porque uno de los problemas dentro del PAN es que la sienten tan ganada que parece que el pleito es, el verdadero pleito es en la interna, porque el que llegue supuestamente va a ser como de bajadita, ¿no? Ya ganó. No, de mero trámite, ¿no? Sí. De hecho, siempre en Acción Nacional, cuando se han dado las campañas internas, son más difíciles que la externa. Es decir, se hace una fractura dentro del partido porque se arman grupos tan fuertes que al momento de que quede cualquier de los dos lados ganador, el lado perdedor no se adhiere a la campaña externa, que eso hace que el partido... no sea lo suficientemente fuerte, aunque gane elecciones y todo eso, pero internamente hay una fractura muy grande. Entonces, ahorita se está dando el caso del famoso dedazo que se puede dar hacia un candidato en específico, en este caso, el licenciado Fernando Elizondo, y que los otros candidatos pues están inconformes. ¿Por qué? Por la tendencia que siempre ha existido de hacer votación, de hacer convención, hacer asamblea para elegir al candidato. Entonces, en este caso se podría romper la tradición de hacer esas convenciones porque se está presuponiendo que viene una designación directa desde la Ciudad de México. Ahora bien, la pregunta, independientemente de la legal o lo legítimo, podríamos tocar el tema de la gobernabilidad interna del partido. O sea, ¿qué sería más costoso, un dedazo o llegar a la convención todos desgastados para enfrentar una elección externa? Esa es la gran cuestión. No sé qué. Es que en relación a grupos yo nada más veo a dos, y desafortunadamente el tercer candidato en discordia es el candidato que no tiene grupo. Veo un grupo San Nicolás muy fuerte, impulsando con todo su ahínco al señor Larrazábal, y detrás de él el presidente municipal de San Nicolás, el señor Zeferino. Y ve un grupo muy fuerte del otro lado, impulsando al otro candidato, el señor Fernando Margain, y con unas personas detrás de él, como lo fue en su momento el señor Fernando Canales, que está operando directamente con su hijo, y ¿cómo se llama tu amiga? Tatiana, la señora Tatiana Cloutier, y la señora actual presidenta municipal, Rebeca. ¿Qué declaró por San Pedro? Ajá, son esos dos grupos, yo no veo más grupos, son esos dos. Y párale de contar. Me parece tercero, preocupante que estén ignorando al puntero en las encuestas, ¿no? El problema con el señor Madero, no, y tiene razón, y lo han querido, y lo hemos querido, incluso aquí acúsome de haberlo hecho, de haberlo sacado, pero el problema es que hay ciertas cosas que no benefician al partido y que sería un tanto incómodo para el mismo Partido Acción Nacional en su momento tenerlas que declarar, y que ahí sí aplicaría demasiado la disciplina partidista, y que preferirían, yo creo, retomar la frase que en el 97 hizo famosa su entonces presidente del Comité Ejecutivo Nacional, el señor Felipe Calderón, cuando que era preferible perder el poder, pero conservar el control del partido, ¿no? Claro. Entonces, ahí ese es el problema con el señor Madero. Desafortunadamente, yo no dudo de su capacidad, digo, por algo ha tenido tanto tiempo en la administración pública. Llegó tanto porque no es fácil en un sistema político como el mexicano mantenerse en la jugada de brincar de un paso a otro, ¿no? Si me permiten, nada más un comentario. En cuestión de Madero, realmente no lo veo con un grupo fuerte. Te voy a decir por qué. Quizá llegó fuerte a una alcaldía o una senaduría anteriormente, Sin embargo, las prácticas que, según algunos panistas, dentro de la administración pública se están haciendo para apoyar es prácticamente la extorsión. Entonces, el clientelismo. Totalmente. O sea, quieres seguir trabajando, me tienes que apoyar. Entonces, yo creo que ese también viene siendo una falta de ética política, una falta de compromiso con las personas que están ahí. Ahora, ¿por qué tener que vivir amenazado? Y deja todo eso. Y yo creo que también hay que ver otro punto. Mencionó Abraham a dos candidatos, pero Fernando Elizondo, al menos yo hablo por los jóvenes, no hay otra cosa y no se habla de jóvenes con fe por parte del PAN. Es un movimiento tan fuerte que ha penetrado tan inteligentemente a todas las universidades y al final de cuentas podemos hablar de grupos. Pero yo creo que también desde el punto de vista pues, juvenil, que se puede ver, los movimientos que se están generando alrededor de los candidatos cuentan mucho. Tal vez la elección, aquí hablamos del proceso de elección interna, porque ahí nos estamos yendo hasta la constitucional con ese tipo de claro. perspectivas. Pero retomando el tema de esta discusión, la elección interna, bueno, ¿quiénes van a poder realmente participar, no? ¿Y cómo van a llegar? ¿Y quiénes van a promover cierto candidato? Depende de cómo se decida. El juego es de que lo que declararon los dos Fernandos, Larrazábal, lo que declaró Madero, y que Madero y Margarita aparentemente dicen al CEN no se metan, ¿no? Y el CEN, y lo que pues parece que Germán está así, viendo hacia Nuevo León, y digo, ¿qué hago, no? Yo creo que sabe muy bien qué quiere hacer, ¿no? Nada sí, más está esperando para tiempo. Decir. Así es. Quiero, por cuestión de tiempo, meternos al tema PRI y hago un compromiso aquí, espero lo hagamos todos, de darle unos minutos a este tema, elecciones tanto federales como Nuevo León, de aquí al 5 de julio, ¿no? Vamos dándole unos minutos cada martes para ir viendo cómo van evolucionando estos temas. Pero en el caso del PRI, ¿cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Y quién se avienta? Ahora, pues, ahora sí, el que tiene más sangre. Pues el periodista, ¿no? No, y, yo qué. Y una mente verde que va evolucionando. Mente verde. No. Yo creo que dentro del PRI se ven muchas cosas. Por un lado, hay ateniéndonos a la elección interna de gobernador, se ven dos grupos, una escisión, ¿no? De parte de Abel Guerra y todo este grupo que trae fuerte al PRI, a la estructura del PRI, y Rodrigo Medina, que trae el apoyo del gobernador, ¿no? Y esos dos grupos están contendiendo, ¿no? Para la gubernatura. La cuestión interesante es cómo ha jugado las fichas el gobernador, porque aquí y en todas partes de México el gobernador y su influencia política que tiene directamente en la toma de decisión de quién va a ser su sucesor es invariable. Y bueno, lo que ha pasado es que se han negociado las municipales, bueno, eso es lo que se ha visto, ¿no? Que, bueno, quieres tú, por ejemplo, Cristina Díaz acaba de renunciar porque va para otra, o sea, los que han querido participar, o sea, o te inscribes para diputado, si te vas para gobernador, no puedes irte a gobernador porque te tuviste que ver, pierdes la diputación. O sea, Abel ahorita ya no puede ir por diputado federal porque ya se inscribieron todos. No, y tampoco iría, es contrario a lo que él quiere. Claro, pero te quedas en la de gobernador a la interna y ya no hay a dónde ver. Sí, pero él ya no tiene otra salida. Hay que ver la cuestión de el enemigo número uno del señor Abel, ¿no? El tiempo. Entonces, es su oportunidad, sabe que no la puede dejar escapar y se la va a jugar con todo, ¿no? Tienes razón, aquí es importante ver ese choque generacional, llamémoslo por un lado, pero pues, desafortunadamente del lado del actual secretario de gobierno, pues no vemos tantos jóvenes. Él es la cara joven, pero atrás trae toda la estructura o el grupo político del actual gobernador. Y eso es un poquito no original de parte del señor Natividad González Parás, querer hacer o repetir el experimento Peña Nieto, ¿no? Voy a dejar una cara nueva, joven, que no tenga tanta trayectoria o que la poca que tenga sea que luzca para que, ¿verdad?, pueda hacer que, algo. Que no te sorprenda, Abraham, ¿no? Uno de los mayores promotores de Rodrigo Medina es, al menos detrás de bambalinas, es precisamente Peña Nieto. Son grandes amigos y la estrategia la conoce. Los fenómenos son esos, se repiten una sola vez. Tú lo haces, pero ya no lo puedes volver a hacer. Yo no voy a ver en el corto plazo, por ejemplo, que repitamos el experimento del mejor candidato que México ha tenido en su época electoral, señor Vicente Fox. No creo que volvamos a ver un candidato con esa fuerza y con esa injundia. Nos vamos a quedar sin candidatos muy rápido, entonces. Pues, yo creo que sí, porque no se ha regenerado la clase política. Pero a mí me gusta más la teoría de que Rodrigo Medina pudiera ser un chivo expiatorio. Es decir, de que ¿por qué lanzar a una persona sin tanta experiencia política? No les pone ahí la duda de que habiendo tantas personas como el señor Abel Guerra, que tiene su trayectoria y todo eso. Entonces, ¿cuál ha sido realmente la trayectoria de Rodrigo Medina? Diputado local, diputado federal. Sí, pero como quiera, nunca ha figurado como persona política de sí, que ha historia, tenido que ha hecho trabajo en el partido, es, puestos ahí, dirigencia en uno de los seccionales. Es amigo del gobernador. Sí, es bueno, prácticamente. Su papá, ¿no? Ya nomás lo vio y dijo, ah, está bonito, vamos a ponerlo. Es la carta del gobernador, la carta fuerte, en base a su amistad. Pero, por ejemplo, puedo traer a colación a este Héctor Gutiérrez de la Garza. Claro. Es un ejemplo. O sea, él, yo creo que tiene, desde mi punto de vista, una trayectoria más sólida increíble. Políticamente, tiene más presencia que el mismo Rodrigo Medina. Parte exaudem. También. ¡Gol! ¿Y qué pasa entonces dentro del PRI, Rubén? ¿Qué está pasando? ¿Por qué crees que están poniendo una figura, digamos, no poniéndolo tan feo, pero una figura que probablemente va a perder? Esa es la gran pregunta. O sea, no sé si porque sea la intención propiamente de... Bueno, es que yo creo que también cabría la cuestión, ¿no? Y yo creo que esto también sería una parte de los enojos de los panistas, uh-huh. de que pues, no es posible que el gobernador en turno, pues ya sea o que deja al amigo o deja al socio en la gubernatura. Entonces ahí es como que ya dices, bueno, pues ¿a quién le voy? Me gustaría que aclararas tu comentario. Sí, por ejemplo, dicen, y se comenta y se señala de esta manera, a pesar de que el señor Fernando Elizondo en su momento puso su carta de renuncia al despacho Santos Elizondo. Él sigue siendo socio porque su hijo y el hermano del gobernador actual son miembros del despacho divino, como así se le llama, no por mis palabras, ¿ok? Esa es una. Y dos, ok, si no resulta el plan A, que es en que venga la alternancia en el partido azul, bueno, pues tengo en el partido rojo, si no llega a quedar por lo menos mi incondicional, que en este caso podríamos ubicarlo con el señor Rodrigo Medina, pues por lo menos quedaría el señor Abel Guerra, que puede tener todo, pero institucional lo es hasta la última vena que le pueda correr por el cuerpo que él tiene. Entonces, yo creo que también esa es otra de las cosas que a lo mejor puede ir con tu comentario, ¿no? Y eso es a lo que yo quisiera aclarar, uh-huh. que la discordia entre ambos grupos, ¿no? Pues si no dejas a tu socio, pues vas a dejar un incondicional tuyo o tu empleado. Entonces, ¿de qué se trata? Yo no creo que Abel Guerra sea ni incondicional, ni... Bueno, empleado sí. oficialmente sí, pero incondicional sí. del gobernador. Digo, de no, hecho, no existe... Tanto. A mí lo que me ha resultado muy interesante es cómo Nati ha logrado contener a todo su gabinete hasta ahorita. O sea, que Rodrigo Medina se haya mantenido ahí, que Abel se haya mantenido ahí, al final de cuentas... Hay un dicho que dice, el que se mueve no sale en la foto. Entonces probablemente claro. estén utilizando esa premisa para... tenerlos pero todos tranquilos. En general, lo que se ve a nivel nacional es yo voy, me salgo desde antes, ¿no? Para empezar a trabajar y dedicarme al 100, se han contenido, digo, lo que ha demostrado el gobernador es una enorme capacidad para hacerse señalar, ¿no? Es una persona que desde el inicio se ha caracterizado por una profunda verticalidad, ¿no? El que no sabe, no hace lo que yo quiero. No sale en la foto, ¿no? Así es. Y retomando la cuestión de que el candidato, que Peña Nieto fue como un ejemplo, ¿no? Y que no se puede repetir en todas partes, recordemos lo que pasó en Yucatán. Una mujer joven sí, pues ganó. Una y teniendo, mujer es un género, no teniendo, estás hablando de un teniendo joven, en un contra. Hombre. No, y independientemente del género, sino de la capacidad y la falta bueno, de experiencia. Y acuérdate las declaraciones del señor Manuel Espino en su momento. Ay, nos ganaron, nos operaron en contra. Yo no quisiera darle tanto valor legítimo ilegal a la elección de la señora ¿qué? Ivonne Ortega, y mucho menos porque grandes grupos y mucho menos de aquí de Nuevo Espino, León ¿no? de Nuevo León fueron hacia Yucatán y de otros estados a ayudarle. ¿Y cuál fue el resultado inmediato? La aprobación de la reforma del ISSSTE. Entonces, pues bueno, te dejo tus fenómenos que se ven reflejados en este tipo yo creo que de es en concertas general. Sesiones. ¿No? Yo creo que nada es en general de jóvenes. De jóvenes que se está dando a nivel nacional, de que están posicionando en puntos políticos y oportunidades que están dando, y que con una estrategia, ¿no?, que se está manejando en general de parte del PRI, que se ven, hay una elección, todos los PRIistas se mueven ahí, y otra elección, todos los PRIistas se van para allá, y pareciera que están como que en constante viaje, movimiento. ¿No? Con la M de Montiel y del Estado de México. Pero que traen todo este impulso hacia eso, ¿no? O sea, y esta nueva visión de Nuevo PRI, y cómo a nivel nacional también se ven los grupos de choque, ¿no? Los tres grandes jugadores, que es Beatriz Paredes, los coordinadores de las bancadas y los 17 gobernadores. Pero hay unos gobernadores mucho más fuertes que otros. Sí, ¿no? Pues depende de la capacidad económica. Tenemos que hablar del tema federal en un programa aparte, porque nos estaríamos desviando muchísimo, y es un tema que es tan interesante, yo creo que vale la pena dedicarle un tema completo, ¿no? ¿Por qué no nos damos a un pronóstico? ¿Quién queda por el PRI? ¿Quién queda por el PAN? Todavía no les quiero presionar a elegir quién va a quedar como gobernador. Eso lo vemos en próximas semanas. ¿Quién va por el PRI? ¿Quién va por el PAN? Laura. ¿Yo primero? Claro, primero las damas. Ay, tan amables. Yo creo que por el PRI, me aventuro a decir Rodrigo Medina, porque está todo el aparato del gobernador con él. Por el PAN, no sabría decir. Creo que Fernando Elizondo, por lo que estoy viendo, el movimiento de jóvenes. No, pues igual, mismo pronóstico. Por el PRI, Rodrigo Medina, y por el PAN, Fernando Elizondo. Porque estoy casi seguro que la decisión va a venir de México. Bueno, yo por parte del PAN coincido en que va a ser el señor Fernando Elizondo. Y por el PRI, en dado caso de darse el supuesto A, pues sería entonces el señor Abel Guerra, si es el señor Fernando Elizondo. El supuesto En caso de sí, solo sí, hay que ponerlo en este contexto, sí, solo sí, en el Partido Azul se da el candidato Fernando Elizondo, candidato del PRI, señor Abel Guerra. Y si no, va a ser el señor Rodrigo Medina contra quien resulte de parte del Partido Acción Nacional, que puede ser el señor Fernando Margaín o Fernando Larrazábal. Y por qué no vamos a sacarlo, el señor Gustavo Adalberto Madero. Adalberto Madero. Gustavo es el coordinador de la bancada del PAN. Bueno, se nos fue el tiempo. Qué lástima que no pude yo hacer mi predicción. Ricardo, no. No te excluyas, tampoco. También te invitamos. Por el PRI yo creo que va a Belguer. No creo que Rodrigo Medina sea capaz de pasar por encima de la CTM. Y por el PAN me queda muy claro que va a ser desafortunadamente una designación directa del SENA. Ergo, Fernando Elizondo. Eso dije. Ah, bueno, perfecto. Y el próximo martes, como cada martes, nos vemos aquí. Este fue El Sexto Piso. Le agradezco a Laura, Rubén y Abraham por esta muy interesante charla. Que tengan buenas noches. Gracias. Radio UDEM 90.